Sí. Eso. Y seguimos de fiesta, seguimos bailando una vez más. Música en vivo a cargo de esta maravillosa agrupación Gamer Friends once again. Live music. Tenemos party. Tiempo único, tiempo exclusivo a cargo de Parranda, Perico Tellez. Y esto que dice así, el ritmo, Juan Ye. Disfrútenlo. Enséñame, darnos una, por negar con una. Enséñame lo que tienes de la vida. Enséñame, yo sé que tú quieres lo que me conviene. Enséñame, párale, párale, párale. Ah, mando la tripa rico ahí. Dice la niña Maranusa que quiere bailar el son. Yo le canto así a Elisa y le pongo el corazón. ¡Vitaya! Apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, con esa grosura, apriétala, sabes que yo vengo, apriétala, apriétala, compadre, apriétala, pa' que te diga que no, apriétala, apriétala, apriétala, mira, mira, así, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala. Vea, pues no le toque, no le toque, no le toque ahí, no le toque ahí. Qué rico me siento, qué rico yo voy. Yo vengo cantando con la parranda, por eso no me voy. Qué rico me siento, qué rico yo voy. Yo le canto hacia Marieta, como vengo de placeta, que si te pongo la meta. Qué rico yo estoy, dilo tú, dilo tú, dilo tú, bonita hora, canta lo que se la llora. Qué rico me siento, qué rico yo estoy. Allá tú si no quieres cantar el coro, porque hoy te traigo un tesoro y no soy un loro. Qué rico me siento, mamá, qué rico me estoy. Pero que yo, qué rico me siento esta noche, cantando tengo reproche. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Quiero escuchar el coro que dice, así lo canto tú ves. Qué rico me siento, qué rico yo estoy. Ay, con la mano arriba y con la mano arriba y todo el mundo ahí. Que se vea la mano arriba dando palmaditas. Qué rico yo estoy. Porque yo me encanta mi gente bonita. Qué rico, mira la rumba se me agita. Qué rico me siento, qué rico me siento, mamá. Qué rico yo estoy, qué rico yo estoy. Por eso miro de la fiesta, mamita. Esta noche no me voy. Qué rico me siento, qué rico me siento. Qué rico yo estoy. Canta lo fuerte que se sienta el coro, mi hermano, sin miedo. Esto no es un juego, a café. Qué rico me siento, pero que me ven. Qué rico yo estoy, qué rico yo estoy. Dice que mi Joaquín está gozando. Yo se lo canto, yo estoy cantando. Qué rico me siento. Mi guaguirita quiere el guanche, mi guaguirita quiere el guanche. Qué rico me siento, qué rico yo estoy. Mi guaguirita quiere el guanche, mi guaguirita bailando. Mi guaguirita bailando, mi guaguirita. Ella le pone esa rosura, ella le pone como es. Mi guaguirita bailando.